CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos, si le parece, con lo más importante en el Parlamento. Hoy a las 10 de la mañana comienza a votarse en general el presupuesto quinquenal. Obviamente que se van a hacer negociaciones durante la actividad legislativa en estos 4 o 5 días que va a llevar esta votación. Reitero, hoy se vota en general, pero mañana comienza a votarse artículo por artículo. También en las modificaciones que el Senado ha hecho, ajustando lo que ya diputados había establecido, por lo tanto el proyecto de ley va a tener que volver a la Cámara Baja para que la Cámara baje la baja, en este caso la Cámara de Representantes, para decirlo mejor, de alguna forma termine de complementar la votación de presupuesto que en el Senado de la República tiene hoy, por ejemplo, los votos para salir en general votada. El senador Colorado Tabaré Viera hizo referencia a uno de los puntos que tiene que ver con la educación y lograr que el presupuesto que había presentado Robert Silva, un hombre del Partido Colorado, presidente de la ANEP, llegara a acercarse lo más posible a lo que era su pedido, que era muy distinto al del Ministerio de Economía. Recordamos que arrancaron con 2.000 millones de pesos de diferencia entre el presupuesto que presentó Robert Silva, que fue el único, ANEP, la única que presentó un proyecto alternativo al que había presentado el Ministerio de Economía, y el que había presentado el Ministerio de Economía. Se había achicado esto a unos cientos de millones de pesos en diputados, pero en el Senado se hicieron algunos ajustes para aún llegar un poquito más a lo que era sobre todo el dinero que se pedía para la atención de primera infancia, es decir, en lo que tiene que ver a la atención en CAIF y también en escuelas primarias. Vamos a escuchar lo que decía el senador Tabaré Viera respecto justamente a este tema. El acuerdo en la coalición para votar hoy en general el presupuesto, la coalición multicolor, y también lo vinculado al tema de educación. Para la coalición era muy importante aprobar este presupuesto austero, realista, pero que consolida algunos compromisos como el de no aumentar ni generar nuevos impuestos y fundamentalmente tratar de tener una economía equilibrada, pero sin dejar de atender todo lo que es imprescindible para nosotros, para el desarrollo del país y de sus ciudadanos. Las políticas sociales, las políticas productivas, lo que son las inversiones, para nosotros fueron prioritarias. En esa materia, en el número uno está la educación. Para esta coalición, la educación es el principal factor de desarrollo y la principal política social. Por lo tanto, para consolidar las transformaciones en esa área, trabajo que vienen realizando las autoridades de la ANEP, logramos en esta oportunidad, en el trabajo de la Comisión, en el Senado, incrementar recursos para lo que tiene que ver con las inversiones en educación inicial. Y en ese sentido nos complacemos en anunciar que al presupuesto aprobado en Cámara de Diputados, con la media sanción, ahora se ha aprobado en el Senado un incremento que será de 60 millones para el año 2021, 75 para el 2022 y 100 millones para el 23 y para el 24. Es un incremento interesante para un sector de la educación, la inicial, que hay que trabajar en ella para consolidar la enseñanza inicial, que es obligatoria a los 4 años, y seguir avanzando hacia los 3 años. Así que eso para nosotros es muy importante, como las otras cosas anunciadas y las que se van a ir detallando. Yo destaco el trabajo de consuno que ha tenido esta bancada de la coalición, no siendo dogmáticos en las propuestas del Poder Ejecutivo, pero sí atendiendo esas realidades, su compromiso con la realidad nacional, pero también trabajando proactivamente para buscar recursos, reasignaciones y mejorar las asignaciones, por ejemplo, en la educación. La ley de medios, ustedes recordarán que fue mutando en una ley ahora de regulación vinculada a temas de medios audiovisuales. Se sacó de la ley de urgente consideración y está siendo tratada en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Una vez que se sacó este proyecto de ley de la LUC, se comenzó a tratar dentro de esa comisión. Se han recibido a algunas delegaciones, a jerarcas de medios de comunicación, y se han sacado algunas conclusiones también con la presencia del propio ministro Paganini, que una vez que terminó la reunión no quiso hacer declaraciones a los medios de prensa que estábamos presentes. Pero sí lo hicieron, en este caso, algún legislador, concretamente Gabriel Tinaglini, que es diputado de Frente Amplio por el departamento de Rocha, y que integra esa Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Una de las cosas que decía Tinaglini es que nota que hay un pedido expreso por parte del Poder Ejecutivo para que este proyecto de ley ya tenga media sanción antes de fin de año. Recordamos que, mañana es primero. El receso parlamentario empieza el 15 de diciembre. Eso no quiere decir que después no puede haber sesiones extraordinarias. Seguramente lo habrá, y se cree que una de esas va a ser justamente para aprobar esto, para aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo vinculado al control de los medios audiovisuales, aunque se ha generado también respecto a la propia interna multicolor algunas diferencias. Por ejemplo, Cabildo Abierto ve que hay una excesiva regulación sobre la cantidad de medios de comunicación que puede tener una persona. Lo que decía Tinaglini es que él ve que hay un apurón. Obviamente que va a tener media sanción, no se va a poder aprobar en diputados y senadores antes de fin de año, porque ni siquiera ha sido tratado en comisión por parte de senadores, porque obviamente la ley está siendo tratada recién en comisión en la Cámara de Diputados. Pero sí él siente, dice, como que hay un empuje y que hay un montón todavía de gente para visitar la comisión, y que esto generaría, algún tipo de discusión respecto a si se puede sacar así el proyecto de ley o no. Tinaglini también hace cuestiones de fondo al proyecto y críticas sobre todo vinculado a que Antel ceda a privados lo que es su estructura logística y tecnológica a privados que son finalmente competencia de la propia Antel. Nosotros les preguntábamos, en referencia a que desde el sector multicolor se dice, en realidad Antel le da esto, por ejemplo, a los cable operadores privados del interior, a cambio de que esos cable operadores del interior aumenten la conectividad, porque es verdad que Antel ha llevado la fibra óptica al interior, pero la conexión de esa fibra óptica a los hogares de los uruguayos se ha vuelto bastante difícil de cumplir. Con que lo hagan los privados, de alguna manera, de allí se intenta justificar. Para Tinaglini esto no es así. Dice que estuvo sobre la mesa ese tema en la presencia del ministro Paganini, y para él queda claro que no es la fórmula para llevar, en este caso, la conectividad al interior del país, ceder por parte de Antel a los privados lo que es justamente su tecnología sin recibir nada, o lo que ha sido sus inversiones sin recibir absolutamente nada. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Está recibiendo la comisión, sobre todo los legisladores de la coalición, para que esto se vote lo antes posible. Hay una definición política del Ejecutivo de que esto salga antes de fin de año, cosa que ellos mismos se han dado cuenta que no están dadas las condiciones. Y ahora se asumió un compromiso del presidente de la comisión de entregarnos un borrador con todas las modificativas, todos los artículos modificados en base al consenso, porque hay cosas que se presentan en la comisión por las diferentes delegaciones que no están consensuadas dentro de la coalición. Entonces, llega un momento que no sabes dónde realmente estás parado, qué es lo que tenés que discutir, qué es lo que tenés que plantear, porque permanentemente se están haciendo modificaciones. Bienvenida, pero de ahí a que estemos en condiciones de votarlo en comisión y luego en el plenario a nivel de diputados, estamos lejos, ¿no? ¿Cuáles son esas correcciones que trajo el ministro Paganini? La corrección del artículo, uno de los artículos más complejos, el artículo 48 concretamente, que es justamente la obligación de Antel de arrendar infraestructura a los cable operadores de todo el país, ¿no? Del interior y a nivel de Montevideo, cosa que quedó explícita, está en la versión taquigráfica, de que bueno, que es para mejorarle la rentabilidad, sobre todo la llave del negocio del cable operador, que se ha habido bastante disminuida según opinión de ellos, y bueno, es darle un valor a expensas de las ganancias de todos nosotros, de todos los uruguayos, ¿no? Es decir, de una empresa como Antel, con la lógica de que, bueno, que los monopolios no son saludables, en cosa que sabemos que Antel es único a nivel mundial. Digamos, este negocio no se maneja con empresas públicas, es una excepción total, y bueno, se quiere aplicar las mismas reglas de juego que para los privados, una lógica totalmente neoliberal, capitalista, ¿no? Sin lugar a dudas. Se insistía que con esta, por lo menos lo que defienden este proceso, de que se generaría una mayor llegada de la conectividad al interior del país. ¿Eso de recibo? No. Para nada, y quedó demostrado técnicamente ahora. A ver, fue una de las preguntas que hoy le hicimos al ministro. Uruguay está posicionado cuarto a nivel mundial en lo que es la llegada de la fibra al hogar, ¿no? Estamos hablando con una cobertura del 86%. La concreta la pregunta fue qué proyección había en este quinquenio de seguir esos 200, 300 kilómetros que se están haciendo por año en el cableado, y la idea es llegar al 90%. Yo pregunto, el 10% ese es el que queda justamente en el medio rural, cosa que no va a llegar con el cable. Pero hoy por hoy no es que se vaya a mejorar. Lo que está establecido atrás de todo esto, bueno, es mejorar la rentabilidad o el negocio de empresas privadas, los cable operadores. Tú me puedes decir, bueno, a nivel del interior, algún cable operador chico se puede, pero estamos hablando que son todos los cable operadores sumado a la capacidad, a la posibilidad de venta, de comercialización. Es decir, le estamos generando un valor agregado con la llave de poder acceder a la venta de internet por la fibra óptica, y que ya están pensando en cómo lo comercializan con mejor valor. Esa es la realidad. Ahí tenía entonces, reitero, proyecto que tiene que ver con el control de los medios audiovisuales, que, como ustedes saben, salió de la LUC, estos artículos salieron de la Ley de Urgente Consideración, y ahora se están discutiendo en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Veremos finalmente si esa votación llega, como decía Tinalini, por presiones del Poder Ejecutivo hacia sus propios legisladores del sector multicolor antes de fin de año para ser aprobado en la Cámara Baja. Pausa y seguimos. Seguimos con la información, en este caso también de la Cámara de Diputados. El legislador colorado del sector ciudadano, Felipe Schipani, elevó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, un pedido de análisis respecto a si el doctor Toma, exsecretario de la Presidencia en el gobierno Frente Amplista, cobró a la vez 3 salarios públicos, lo cual generaría allí una situación de análisis por parte de la Prompa y a JUTE para poder seguir avanzando en un tema en donde se hacen reparos sobre esta situación considerada ilegal. Y por otra parte, se habla de estar de los dos lados del mostrador, ¿sí? sobre todo de ser en este caso el controlado y el controlador, a partir justamente de la función pública que cumplía a la vez el propio Toma, según intenta aclarar, reitero, Felipe Schipani. Otro de los temas que también se sigue con análisis, pero con expectativa también desde el Parlamento, es qué pasa con la otra realidad que tiene en este caso el exsecretario de la Presidencia, que es vinculado al tema viajes, en donde el doctor Toma tiene abierto una investigación administrativa en Presidencia de la República, y además también en la justicia hay una denuncia penal. Vamos a escuchar lo que decía Schipani sobre los dos temas. Empezaba con el tema vinculado a lo que decíamos recién, ¿no? El envío a la Junta de Transparencia y Ética Pública por parte de él, de esta situación en la cual, al parecer, el doctor Toma cobraba a la vez 3 salarios vinculados al organigrama público, y sobre todo en algún caso trabajando, si de alguna manera se confirma esto, decía Schipani, como controlado y como controlador. Recibió 3 salarios devengados con fondos públicos. Nosotros lo primero que hacemos es poner en conocimiento de la JUTEP esta situación, por si no había llegado al conocimiento de la Junta, a efecto de que indaguen. Nosotros lo que decimos es que a priori pueden darse situaciones que violenten el código de ética de la función pública, pueden haber hechos que resulten ciertamente conflictos de intereses, porque recordemos, la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, donde Toma era asesor jurídico a la vez que era fiscal de gobierno, son personas públicas no estatales, pero están sujetas a control del Poder Ejecutivo, y el fiscal de gobierno que asesoraba al Poder Ejecutivo eventualmente podía tener que informar algún tema vinculado a estas organizaciones, de las cuales Toma a su vez era asesor jurídico. Es llamativo también que cuando ocupó la Secretaría de la Presidencia de la República continuara desempeñándose como asesor jurídico de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo. De modo que Toma era subordinado del presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a su vez era jerarca del mismo presidente de la Comisión Honoraria porque era el secretario de la Presidencia. En fin, estamos ante una situación vidriosa y corresponde que la JUTEP evalúe la situación para ver si hay alguna irregularidad en esto que se ha denunciado. ¿Pero la Junta ya no tenía esta información? Nosotros desconocemos si la Junta tenía esta información, porque es una información reciente, es del mes de septiembre, la relacionada a su vínculo en la Corporación Nacional para el Desarrollo, y esta última semana lo que refiere a su contrato en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Yo desconozco si la JUTEP de oficio tomó contacto con esta situación, pero en todo caso procuramos cerciorarnos de que sí la tome, porque eventualmente podemos estar ante situaciones que violenten el código de ética de la función pública. ¿Está confirmado que él ejerció en el Instituto del Cáncer durante su ejercicio como fiscal de gobierno y como secretario de la Presidencia? Esa es la información que se divulgó en la prensa a través de un pedido de acceso a la información pública que se realizó. Y en ese sentido nosotros damos por válido lo que se ha divulgado. Toma actuó, mientras fue fiscal de gobierno, como asesor jurídico de la Corporación Nacional para el Desarrollo, con 4 contratos entre el año 2010 y 2014, y desde la década del 90 hasta estos días se desempeñó como asesor de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, mientras fue primero fiscal de gobierno y después secretario de la Presidencia. ¿Hay un seguimiento del Parlamento y del Partido Colorado sobre el proceso Toma, que en algún caso se ha indicado se ha demorado un poco en relación a la investigación administrativa de Presidencia? Nosotros estamos atentos a lo que viene sucediendo. Recordemos que este tema vinculado a Toma y particularmente el de los viajes, que es otro asunto, está siendo investigado a través de una investigación administrativa en la órbita de la Presidencia, está siendo investigado en la JUTEP y también está siendo investigado en la Justicia del Crimen Organizado. Nosotros no nos inmiscuimos en esas investigaciones porque no nos corresponde, sí estamos atentos a cómo se dilucidan estos asuntos y entendemos que cuando se denuncian públicamente estas cosas hay que trasladarlas a los órganos competentes del Estado para entender la materia. ¿Cuál es la diferencia, para que lo explique, con la relación a la denuncia que se hizo en su momento sobre Robert Silva y la UCEA? ¿Cuál es la diferencia en ese sentido en los cargos? Lo de Robert Silva Lucea fue una difamación que se hizo en el medio de una campaña electoral. Ustedes recuerdan que el senador Carrera anunciaba que iba a hacer una denuncia penal, que iba a hacer una denuncia ante la JUTEP. Pasó la campaña y nada de eso ocurrió. Robert Silva se desempeñaba en una empresa privada que no tenía nada que ver con su rol en la URSEA, porque no era una empresa vinculada a cuestiones inherentes a la URSEA. De modo que allí no hubo ningún tipo de conflicto de interés. Acá estamos hablando de una persona que recibe 3 sueldos devengados con fondos públicos y que eventualmente podría sí estar, yo no lo afirmo, será la JUTEP la que lo afirme, de los 2 lados del mostrador, porque asesoraba a personas públicas no estatales en donde el Poder Ejecutivo ejercía el contralor de las mismas, porque el Poder Ejecutivo puede observar los actos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Poder Ejecutivo puede destituir a los directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo. y toma el asesor del Poder Ejecutivo como fiscal de gobierno y asesor jurídico de la corporación, de modo que puede darse una situación de conflicto de interés. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Corrado Felipe Schipani sobre la denuncia ante la JUTEP, Junta de Transparencia y Ética Pública, con respecto a el doctor Toma, ex secretario de la Presidencia de Gobierno del Frente Amplio, sobre el cobro, él considera indebido, de 3 salarios a la vez, por lo menos está denunciando para que se investigue respecto a si eso sucedió o no. Tras la pausa, venimos con otras informaciones del Parlamento Nacional. Controladores aéreos estuvieron en la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados y también estuvo el Ministerio de Defensa, encabezado por el subsecretario Rivera Elger y también la DINASIA. El tema es la denuncia de los controladores aéreos sobre la falta de personal en varios aeropuertos del país. Al respecto, Carlos Varela hizo un análisis en relación justamente a este tema, tanto lo que dejó la comparecencia de los trabajadores como lo que dejó la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Defensa. Y también habló del SICTRAC, que es el control, ustedes recordarán, del transporte carretero por camiones, vinculado justamente a transporte de carga. Un control satelital para saber y referenciar de alguna forma las horas de trabajo de esos trabajadores, la formalidad de esa empresa, que ha sido crítica criticada desde algún aspecto por parte de las compañías de camiones y también desde las autoridades actuales del Ministerio, que buscan una modificación. El tema que es claro, y aquí obviamente hay que reconocerlo, es que nosotros estuvimos en la conferencia que Luis Alberto Heber realizó con la presencia de representantes de camioneros y de empresas de camiones de todo el país, hablando justamente de la intención de que no poner en este caso en funcionamiento el SICTRAC y buscar alguna alternativa. El tema es que la alternativa han pasado los meses y no ha aparecido. Es verdad que hay muchos que han manejado que la mejor alternativa es que justamente no aparezca nada y siga todo tal como está. Pero desde el sector que propuso esto, que reitero fue el Frente Amplio, a través de Carlos Varela, indica que de esta manera se podrán seguir explotando trabajadores, no se sabrá cuántas horas están arriba de los camiones y de alguna forma eso podría generar accidentes mortales para ellos y para la gente que anda en las carreteras. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela, comenzó hablando del tema vinculado a los controladores aéreos. Específicamente al ministro, que vino acompañado por el director de DINASIA, quien nos señaló sobre los controladores aéreos, eran 19, pero aparte había como 50 cargos más que estaban en cuestión, de que están analizando el tema, no nos dio una respuesta concreta, nosotros le solicitamos la misma porque la situación, según los controladores aéreos que recibimos, es que vence en abril del año que viene el contrato que tienen de trabajo y si se llama a un concurso, ellos nos señalaban que cuando ingresaron, que fue por concurso, por Uruguay Concursa, el programa que ya existe, estuvieron casi un año para finalmente llegar al cargo. Ellos a su vez nos agregaron de que ya hoy existen menos controladores aéreos de lo necesario. Imagínense si esta situación se agrava, durante un año tengamos 19 menos. Le explicamos esto al director de DINASIA, les señalamos los riesgos que esto implicaría para el país, según lo que nos explicaban los controladores, pero la respuesta fue de que estaban analizando el tema, que en algunos casos de los 50 y pico de funcionarios que están en cuestión, 20, casi 25 están dispuestos a recontratarlos ya, pero esto no incluía a los 19 controladores. Así que esperemos que en los próximos días tengamos más noticias, nosotros vamos a hacer un seguimiento del tema, porque nos preocupa por las fuentes laborales, obviamente, es personal especializado, no se logra conseguir de un día para el otro controladores que estén ya preparados, obviamente, pero aparte porque, insisto, está la seguridad aérea del país en tela de juicio. Así que es una situación compleja, ¿no? Porque como tú indicas, hay un problema laboral que repercute también en medio de una crisis económica compleja del país, pero además, más allá de que ha bajado a partir justamente de esa crisis la cantidad de movimiento aeronáutico, esto genera hacia el futuro una preocupación compleja. Sí, es cierto que hoy por hoy el movimiento aeronáutico ha bajado, Amazon acaba de anunciar que se retira por un tiempo del Uruguay, parece razonable porque hemos cerrado la frontera. pero las garantías que el Uruguay y la seguridad que el Uruguay debe dar al mundo en cuanto al control de su espacio aéreo no está condicionado por la cantidad de vuelos, sino por la cantidad de aeropuertos y su funcionamiento. Así que es un tema que nos preocupa y por eso lo vamos a seguir. Valera, integra la Comisión de Transporte, justamente en relación al tema de la crisis, el sector de transporte ha sido un sector bastante afectado, que estamos hablando no solamente del aire, sino del terrestre. Ha tenido problemas, movimientos, empresas que han tenido que pasar a trabajar en seguro de paro. ¿Esto dentro de la comisión se ha podido ver reflejado, lo han analizado como tal o no ha sido parte de hecho, hemos recibido a trabajadores organizados de distintos sindicatos que responden a su vez tanto al transporte urbano, al suburbano, como al interdepartamental y al internacional. Hemos recibido gremiales de propietarios y empresarios vinculados al área. Obviamente el problema está arriba de la mesa. Hay dos problemas. El problema es falta de trabajo, que va a repercutir más que nada, estamos convencidos, el año que viene. Pero hay otro problema que está vinculado directamente con los sistemas de control, que también están relacionados con el trabajo, obviamente. Ustedes saben que el ministro Heber resolvió suspender el funcionamiento del CITRAC, que era un sistema de control que tiene el transporte de carretera. Eso hasta el día de hoy no se ha reinstalado ni se ha sustituido por un sistema nuevo. Y hay preocupación de los trabajadores y de los empresarios y nosotros, los ciudadanos comunes, de que el transporte carretero hoy no esté bajo ningún sistema de control, lo cual amerita dos cosas: el trabajo negro, por un lado, la subfacturación para el Estado, y una situación de los trabajadores de no tener reglamentaciones para trabajarlo en un tema tan sensible como es el cuidado de quien maneja un transporte pesado, sea un ómnibus o un camión, que debe tener sus horas de descanso, que debe tener su sustitución en momentos determinados. Eso hoy, si no hay un sistema central que lo controle, está, valga la redundancia, descontrolado y es peligroso. Cambiamos de tema y volvemos nuevamente a como empezábamos con el tema presupuesto. Reitero, hoy comienza la votación en general del presupuesto quinquenal a las 10 de la mañana en el Senado de la República. Y hay también dentro de las discusiones internas de la coalición de gobierno, de la coalición multicolor, el tema vinculado a si se deja sin efecto los juzgados multimateria o no. Juzgado que atiende sobre todo a mujeres víctimas de violencia de género, que de alguna forma pueden en el mismo juzgado denunciar tanto en lo civil como en lo penal para no pasearse de un juzgado a otro, pero que, como se ha dicho, no han tenido el presupuesto necesario para funcionar. Es decir, los creó el Frente Amplio, pero no les generó el presupuesto para ponerlos en marcha. Y se dice del actual gobierno que tampoco este gobierno tiene el dinero necesario como para ponerlos en marcha. Por lo tanto, se los quería dejar en suspenso. El problema es que se lo dejaba en suspenso sin fecha de reapertura, y eso hizo que los colorados decidieran votar junto con el Frente Amplio en comisión el no darlos de baja. Si no hay una fecha para poder retomarlos, el Partido Colorado prefiere que queden sin presupuesto pero en funcionamiento. Por eso votó con el Frente Amplio, y en comisión el Partido Nacional y Cabildo Abierto quedaron en minoría. Ahora, no sería lo mismo quedar en minoría en el propio pleno de la Cámara, y además con senadores del Partido Nacional que no integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que estarían votando en contra de su propio partido. Más si bien una de ellas puede ser la vicepresidenta de la República. El mensaje obviamente sería de mucho peso. Por lo tanto, la idea es intentar... Este es uno de los temas que estará sobre la mesa de negociación. Gloria Rodríguez considera que no se puede dejar sin efecto estos juzgados multimateria. Ella manifiesta que en caso de que de ser así, ella votara por mantenerlos, por lo tanto no estaría votando con el resto del partido. Por eso reiteró, se necesitan sobre todo a la interna del Partido Nacional algunos análisis y algunas discusiones sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez. Por supuesto que sí, acá hay un compromiso que hay que votarlo y hay que seguir adelante. Nosotros no podemos retroceder, no podemos manifestar hacia afuera algo y hacia adentro obrar lo contrario. Yo voy a continuar firme en mi posición. Acá los derechos adquiridos se van a mantener. Que hay que mejorar, hay que mejorar. Que hay cosas que no se hicieron bien, no se hicieron bien. Pero retroceder no. Y estoy segura de que los partidos todos nos van a acompañar. Otro de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con la determinación de que el Banco de Previsión Social no controle más el tema de los laudos y lo pase a controlar solo el Ministerio de Trabajo a través de Inspección Laboral. Ya habíamos hablado con el vicepresidente del Banco de Previsión Social, ahora vamos a escuchar a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS, sobre este tema. Resoluciones, una de esas resoluciones tiene que ver con una definición. Nosotros, el directorio anterior, mejor dicho, y los directores anteriores, desde el 2006, cuando encuentra una irregularidad de un trabajador que no estaba registrado, que estaba subdeclarado, lo que hace el BPS es corrige esa situación. En dos sentidos. Primero, la historia laboral del trabajador. Y segundo, determina cuál es la responsabilidad, cuál es la deuda que tiene ese empleador. Cuando se aplica, cuando se realizan esos controles y cuando se realizan estos correctivos, el BPS tenía en cuenta el laudo, o sea, el salario mínimo de la categoría que estaba vigente de acuerdo al convenio colectivo. A partir del 5 de agosto se entiende por parte de la mayoría del directorio que al BPS no le corresponde hacer eso, que el BPS lo que tiene que hacer es aplicar lo que declaró la empresa, aunque eso sea inferior a lo que está vigente de acuerdo al convenio colectivo. Por lo tanto, hubo un cambio de criterio que se aprobó por mayoría, que desde el 2006 el BPS venía aplicando y que a partir de ahora a un trabajador que esté en una situación irregular, porque estamos hablando de empresas que evaden a la Seguridad Social, estamos hablando de cuando el BPS detecta una irregularidad. Bueno, a partir de ahora lo que va a pasar es que aunque ese trabajador esté ganando menos del laudo, se le va a aplicar eso, se le va a aplicar lo que declaró la empresa y se le va a pedir al trabajador que concurra al Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la facultad de controlar, y luego que el trabajador compruebe eso en el Ministerio de Trabajo va a tener que venir al BPS para que regularicen su situación en la historia laboral y para que se recalcule la deuda de ese empresario que no cumple con la Seguridad Social. Nos vamos, González Amén de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.